Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Cicatrices de la Guerra. El día de hoy me acompañan mis compañeras Fátima, Jacqueline y Daniela. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los eventos más impactantes de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto ocurrió entre 1939 y 1945 y fue la guerra más grande y destructiva que ha vivido la humanidad. Participaron más de 60 países y murieron aproximadamente 70 millones de personas entre soldados y civiles. Pero aquí viene algo fuerte: aunque la guerra terminó en 1945, sus consecuencias siguen afectando al mundo hasta el día de hoy. Muchas cosas que vemos como en la política, la economía o incluso en la tecnología tienen su origen en este momento. Bueno, en este episodio vamos a platicar sobre los cambios políticos que dejó la guerra, cómo transformó la economía mundial, qué pasó con la sociedad después del conflicto y también algunos datos curiosos e impactantes que probablemente no sabías. Así que quédate con nosotros porque hoy vamos a descubrir cómo una guerra cambió completamente el rumbo de nuestro mundo. Una de las consecuencias más grandes de la guerra fue el cambio total del poder mundial. Antes de la guerra, Europa dominaba el mundo. Países como Reino Unido, Francia y Alemania eran las potencias más importantes. Pero después de 6 años de guerra, Europa quedó destrozada. Ciudades enteras quedaron en ruinas. Las economías estaban colapsadas y millones de personas habían perdido todo. Entonces, aparecieron dos nuevos gigantes mundiales, Estados Unidos y Unión Soviética. Pero aquí viene el drama político. Estos dos países no pensaban igual en nada. Estados Unidos defendía el capitalismo y la democracia, mientras que la Unión Soviética promovía el comunismo. Esta tensión provocó lo que conocemos como la Guerra Fría, un periodo de rivalidad que duró más de 40 años, donde ambos países competían por poder, tecnología y armamento. Otra consecuencia muy importante fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU. La idea era sencilla, pero muy importante: evitar otra guerra mundial. La ONU se creó para que los países pudieran dialogar, resolver conflictos pacíficamente y también proteger los derechos humanos. Bueno, consecuencias económicas. En el aspecto económico, la guerra dejó una destrucción enorme. Muchas ciudades europeas quedaron prácticamente en ruinas, fábricas, carreteras, puentes y casas fueron destruidas por bombarderos. Esto fue un total caos. Para ayudar a reconstruir Europa, Estados Unidos lanzó un programa muy famoso llamado Plan Marshall. Este plan consistía básicamente en enviar miles de millones de dólares a países europeos para que pudieran reconstruir sus economías. Gracias a esta ayuda, muchas industrias volvieron a funcionar, el comercio se reactivó y varios países lograron recuperarse más rápido de lo esperado. Mientras tanto, Estados Unidos se convirtió en la economía más poderosa del mundo, porque su territorio no fue destruido durante la guerra. Este cambio también impulsó la creación de nuevas instituciones financieras internacionales y una mayor cooperación económica entre países. En pocas palabras, después de la guerra, la economía mundial se reorganizó completamente. Poco a poco, el comercio comenzó a reactivarse y las economías europeas empezaron a recuperarse. Bueno, el Plan Marshall no solo ayudó a reconstruir lo que ya se había perdido, sino que también impulsó el crecimiento económico y fortaleció la cooperación entre los países europeos, marcando el inicio de una nueva etapa de desarrollo, y eso fue de gran importancia. Las consecuencias sociales también fueron muy importantes. Una de las más impactantes fue el descubrimiento de los crímenes del régimen nazi, especialmente el Holocausto. Durante este periodo, aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados, además de millones de personas perseguidas por razones políticas, religiosas o étnicas. Cuando el mundo descubrió todo lo que había ocurrido en los campos de concentración, hubo una reacción enorme a nivel internacional. Por eso, en 1948, la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece los derechos fundamentales que todas las personas deberían tener. Otra consecuencia importante fue el proceso de descolonización. Muchos países de África y Asia comenzaron a independizarse de las potencias europeas, que habían quedado debilitadas por la guerra. Esto cambió completamente el mapa político del mundo y permitió que el nacimiento de muchos nuevos países. Bueno, terminando con consecuencias, algo que también cambió muchísimo fue la tecnología. Durante la guerra se desarrollaron avances muy importantes, como fueron los radares, las mejoras en aviación, avances en medicina y tecnología nuclear. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas. Esos ataques marcaron el inicio de la era nuclear. Desde entonces el mundo vive con miedo de las armas nucleares, pero al mismo tiempo ese desarrollo también impulsó muchos avances científicos y energéticos. Ahora sí, vamos a hablar de algunos datos curiosos. Primero, la Segunda Guerra Mundial es considerada el conflicto más mortal de la historia, con cerca de 70 millones de muertos. Después de la guerra, Alemania quedó dividida en dos países durante más de 40 años, Alemania Occidental y Alemania Oriental. Tercero, muchas tecnologías que usamos hoy nacieron por investigaciones militares de la guerra. Por ejemplo, algunos avances que después ayudaron al desarrollo del Internet, satélites y GPS. Y otro dato interesante, durante la guerra, millones de mujeres empezaron a trabajar en fábricas e industrias, porque muchos hombres estaban en el frente. Esto cambió muchísimo el papel de la mujer en la sociedad y abrió el camino para más derechos laborales. Bueno, yo les voy a dar la conclusión. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial no fue solo un conflicto militar, sino un evento que cambió completamente el rumbo del mundo. A partir de ella surgieron nuevas superpotencias como Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que dio inicio a la Guerra Fría, una etapa de mucha tensión que marcó la política internacional durante años. También se creó la ONU con el objetivo de mantener la paz y evitar que algo así volviera a suceder. En lo económico, Europa quedó devastada, pero gracias a apoyos como el Plan Marshall, muchos países lograron reconstruirse poco a poco y reactivar sus economías. Además, la guerra impulsó avances tecnológicos que hasta hoy siguen formando parte de nuestra vida. Otro aspecto muy importante fue la defensa de los derechos humanos, ya que después de todo lo ocurrido, el mundo tomó mayor conciencia sobre la importancia de proteger la dignidad de las personas. Bueno, esperamos que les haya gustado nuestro podcast y nos vemos pronto con otro tema interesante. Bye. Bye. Bye.